my baby. And ask her what she will do. I'll mention movies, but she don't seem to think that. Then she asks me, why don't I visit the show? Queridos ciudadanos, para poder mantener nuestros privilegios, tendréis que apretar vuestros cinturones. Y además recortaremos vuestra sanidad pública. Recortaremos vuestra educación. Y recortaremos vuestros derechos laborales. Pero cuando esté enferma me echen del trabajo y no pueda pagar el cole porque es privado, ¿qué haréis? ¡Pediros vuestro voto! Ha llegado la hora de ajustar las cuentas. No hay pan para tanto chorizo. Sabemos quiénes son los culpables. Banqueros, políticos y empresarios. Tu barrio ya se está organizando. Entérate y participa. Asamblea de No Barris. Cada miércoles a las 7 en la marquesina de Vía Julia. ¡Unión, chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! ¡Chicos de la calle! Canto per chi non ha fortuna, canto per me. Buenos días a todos y a todas. Está sintonizando Radio Bronca al 104.5 de tu FM y este es el espacio de feminismo radiofónico de Rebelde sin Sombra. Hoy, el programa de hoy, hablaremos de la actualidad y también tendríamos una invitada especial de Ecuador que viene a comentarnos un poco la situación en relación al aborto. Ya sabes que si quieres participar con nosotras puedes hacerlo a través del teléfono 93-359-4900. Y bien, aquí estamos, en directo, Rebeldes sin Sombra, espacio de feminismo radiofónico, son ahora exactamente las 11:06 de la mañana. Y como otro día más, la situación está, el panorama general, internacional y mundial está bastante agitado. Y hoy vamos a comentar y dar nuestro punto de vista, analizar un poco con algunas noticias de cómo está el patio. Y luego en el segundo bloque del programa analizaremos con una compañera que nos viene a contar cómo está la situación en relación al aborto en Ecuador, cómo se está trabajando este tema. Y bien, para empezar con todo esto que ha estado pasando todos estos días, que ya llevamos un mes con toda la gente ocupando las calles, ocupando las plazas, según las noticias y diferentes asambleas de los acampados y acampadas, hay muchos campamentos que se levantan, otros campamentos que van a permanecer, otros que se trasladan a otros lugares. Decir que evidentemente no estamos hablando solo de Barcelona ni de Madrid como ciudades igual que están más en el ojo igual desde las noticias convencionales. Estamos hablando a nivel estatal, que hay muchos lugares donde la situación se mantiene. Y también resaltar igual las pancartas que también se iban colgando a la vez que se iban desmontando estos campamentos, de que, bueno, de que no nos vamos, sino nos expandimos, ¿no? Y esto quiere decir, pues, que se va transformando, tomando forma en diferentes formas en diferentes lugares, como ya he comentado anteriormente, o de forma de acampados o acampadas, o de otro tipo de forma. Lo que se trata es de seguir ocupando el espacio público, seguir tomando las calles, seguir denunciando la situación que se está viviendo y, por supuesto, decir basta a esta situación que ya veníamos denunciando desde hace, pues igual, algunos años, esto como nos iban incrementando estos recortes ya a nivel laboral. Ahora ya está mucho más afectado, pues, a nivel de la sanidad pública, a nivel de la educación pública. Ya se venía denunciando los recortes de los derechos laborales y sociales y ahora se agudiza y se expande y se extiende más a la sanidad y a la educación. Sí, lo que quería comentar que en este último tiempo lo que vemos por los diarios en las cabeceras antes siempre eran los políticos, ¿no? Que quién transaba con quién, las fotos de las cosas que hacían. Y este último tiempo, desde que está el movimiento de indignadas e indignados, le han logrado sacar la cabecera de los diarios y mostrarse como fuerza importante, ¿no? Como un gran tsunami, como decían algunos medios alternativos, de la gente, estudiantes precarios, jubilados, trabajadoras, etcétera, que han salido a ocupar las plazas y que han cooptado los ojos del mundo, porque no solamente están aquí desde el territorio, desde la península o en Europa mirando qué pasa, sino de todo el mundo están mirando qué pasa con esta gente que está acampada, que está rechazando el sistema actual existente y formando de alguna forma, organizándose de otra forma, ¿no? Con asambleas, discutiendo, etcétera, etcétera. Pero bueno, que como decía la compañera, este movimiento ya lleva se manifiesta en este último tiempo de esta forma, pero ya llevamos 3 años, ¿no? De recortes. Acá estaba leyendo recién, 3 años desde la reforma laboral, desde la, bueno, de todo el paquetazo que nos han metido, ¿no? Que siempre veníamos comentando desde Rebeldes sin Sombras, de la jubilación a los 67 años, del recorte de la salud, de la educación, de la privatización de la vida y la vivienda y todo, ¿no? Uh-huh. Entonces todo esto ha explotado ahora. Y si bien se estaban levantando algunos de los campamentos, continúan muchos otros y otros se mantienen en los barrios, ¿no? En las asambleas de barrio están tomando fuerza, están tomando voz y se están también juntando los vecinos y las vecinas para verse las caras y que siempre es mucho más fácil, ¿no? En asambleas más pequeñas de 300, 400 personas poder empezar a accionar en tu barrio para ver las necesidades concretas, que no solamente son las del barrio, sino también las de que afectan a toda la población. Entonces esto también es interesante, que no es que las acampadas se levantan y se van, sino que se están retirando a sus lugares de trabajo, a sus calles, a sus barrios, y esto es lo interesante que está sucediendo en estos momentos. También decir que aquí en Barcelona, bueno, muchas de las acampadas y los acampados se están preparando porque el 14 de junio, que es mañana, digo la fecha por si nos escuchan en otro momento y esto ya ha pasado, el martes 14 de junio a las 7 de la tarde se van a concentrar para ir a una acampada al Parque de la Ciutadella para el día 15, que es la gran convocatoria a las 7 de la mañana de Turem al Parlament, ya estar ahí, ¿no? Pero bueno, que la gente que no pueda ir el día 14, que sí, que se acerque el día 15 de junio, que es miércoles a las 7 de la mañana. Y bueno, la convocatoria esta es para estos dos días. Si nos escuchan y ya ha sucedido, ya lo digo, estaríamos delatada, pero es muy importante decirlo hoy, que estamos en vivo. Bueno, también se está llevando a cabo, y esto lo digo como que se ha trasladado a las asambleas de barrio, porque la estrategia de ir mañana a acampar al Parque de la Ciudadela igual no se produce, en el sentido de que los Mossos están preparando una estrategia de cerrar el parque. Entonces, bueno, yo creo que hoy se va a decidir esto en un montón de barrios, de cómo entablar esta estrategia. Evidentemente no lo vamos a decir aquí a nivel público, porque esto forma parte de una estrategia que no se deben enterar los que nos están escuchando ahora mismo, que somos muy conscientes de que ya se encargan de escucharnos, a ver qué decimos y qué hablamos y qué opinamos y qué denunciamos. Y esto es una realidad que puede pasar, de que pueden cerrar el parque, y entonces, pues bueno, hay que buscar otros mecanismos, otras formas, y a lo mejor pues no avisar cuando se tiene que entrar en el parque y ocuparlo, acamparlo y eso, ¿no? Como ya digo, esto ya se está valorando y planteando en diferentes lugares, y hasta que no llegue mañana pues no sabremos exactamente qué es lo que va a pasar, y este factor sorpresa también es positivo. Bueno, igual de cualquier momento convocar a toda la gente a estar ahí, claro, el 15 de la mañana, ¿no? Al Parlamento. Claro, sí, sí. Sobre todo igual también el día 19, que esto va a ser como una convocatoria mucho más extensa también, que me imagino que sí que va a sobrepasar las fronteras a nivel estatal. Como también hemos comentado aquí en numerosas ocasiones, pues hay muchos países, hay muchas personas en diferentes lugares del mundo que están protestando y que están denunciando y que están luchando y resistiendo contra estos recortes, con esta precariedad de la vida. Y porque, bueno, no solo está pasando a nivel europeo, igual no solo está pasando en España, y bueno, es importante de que es más, como también desde acá siempre hacíamos hincapié también a nivel internacional, esto ya se está produciendo desde hace bastante tiempo, y eso es igual lo interesante, ¿no? Como conectar todas estas luchas y resistencias, y por supuesto utilizar también estrategias que se han dado en diferentes lugares, porque igual también nos pueden servir, y lo más importante es estar conectados y conectadas y transmitir esa solidaridad, de esa permanencia de que la lucha va a continuar, porque esto va a peor, en realidad. Los barrios ya tienen voz. Infórmate y participa en las asambleas de tu barrio. En No Barries, la asamblea los miércoles a las 7 de la tarde. En la marquesina de la Vía Julia. Ven y di la tuya. Que nadie opine y decida por nosotros. Y nada más. Y hay que extender este movimiento. Por las tres horas, por la ley de las 3-8, vamos a decir. Y hace mucho que aquí se trabaja. Porque por la legalidad siempre ganan ellos. Porque la legalidad actual es su legalidad. Este mundo de mierda está embarazado de otro mundo posible. Y estábamos callados. Supongo que no teníamos en dónde. Bueno, en educación también están recortando profes, nos van a meter más alumnos. En principio nos quitan una hora. De 6 pasamos a tener 5 horas con los críos, más alumnos por aula, menos refuerzos. Estoy trabajando en sanidad y estoy viendo lo que estoy viendo ahora. No tenemos tiempo. En junio 40% de Vallebrón se cierra. ¿Qué va a pasar con los pacientes? La prevención en la población. La prevención en patología mamaria, que hacían cribajes, mandaban una carta a las mujeres en una franja de edad. Porque por la legalidad siempre ganan ellos. Porque la legalidad actual es su legalidad. El estudio. La gente necesita un techo. Y ahora, cuando les echan a la calle para ganar más dinero, las empresas echan a la calle a montones de trabajadores para ganar aún más dinero, resulta que se quedan en la calle y encima, si pierden la vivienda y tienen hijos, se los quitan la seguridad, los servicios sociales. Esto es cruel. O sea, es un sistema canalla. El sistema capitalista es un sistema canalla y es una agresión al pueblo. Más información, acampadanobarris.wordpress.com. Al hilo de lo que estábamos comentando al inicio del programa, también queríamos comentar, estuvimos el sábado, hubo una de las asambleas, bueno, asambleas de como medio charlas, donde se creó un espacio de los diferentes sectores de trabajadores y trabajadoras en lucha, y ahí cada sector iba explicando cómo era la situación, también en relación a cuál era la opinión que tenían los trabajadores y trabajadoras en relación a los sindicatos, por supuesto, mayoritarios. Y bueno, ¿no? Y cómo estaba la situación en relación a todo lo que iba a provocar ya desde lo que habíamos comentado anteriormente, desde que se empezó esta maldita reforma laboral y hoy en día, pues concretamente el viernes, de cómo se cerró este acuerdo, que no hubo supuesto acuerdo entre la patronal y los sindicatos mayoritarios, y entonces donde el gobierno intervino y dijo la suya, porque porque, bueno, no sé si existe como ley, pero es donde no se ponen de acuerdo dos sectores, pues ahí va el gobierno, pone orden y dice la suya y impone su manera, ¿no? Decir que esto fue bastante importante porque esto es lo que nos viene a reafirmar el cierre y poner más de manera sólida todos los recortes anteriores de lo que veníamos hablando, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto? Pues el tema de la negociación, que no va a haber esta supuesta negociación en relación a los convenios colectivos, ¿no? Donde se le da pues mayor poder, supuestamente, que no sé si a partir de esta reforma laboral tuvieron algún poder los trabajadores y trabajadoras, que tenemos nuestras dudas, pero donde sí que se hace ya legítimo, por así decirlo, esta no negociación con los convenios colectivos, donde las empresarios van a tener bastante manga ancha en relación a la que si ellos no tienen ciertos beneficios, donde ellos van a poder mover a los trabajadores a su antojo, un poco ampliar mucho más lo que es la flexibilidad laboral, en relación a los despidos, incluso algo que llegué a leer, que era como se podría legitimar de pagar el sueldo mínimo interprofesional a todos los jóvenes y jóvenes hasta los 30 años, que esto ya me parece como algo, pero bueno, me parece impresionante, ¿no? Increíble. O sea, que la situación que estamos viviendo es bastante grave y esto, ¿no? Entonces, estos acuerdos que se llevan a cabo en diferentes, bueno, concretamente el gobierno, ¿no? Que terminaba de firmar esto el viernes, pues esto ha levantado bastante indignación, valga la redundancia, porque es bastante peligroso realmente. Y ya lo veníamos avisando y ya incluso los sindicatos minoritarios y los que no están en este tipo de acuerdos, ¿no? Que son los que se reúnen con la patronal y con los gobiernos y tal, pues era bastante jodido en realidad. Y todo esto, como siempre, pues se hace a la espalda con cero transparencia, a la espalda de los trabajadores y trabajadoras. Y en relación a todo esto, pues lo que veníamos comentando al inicio, ¿no? Esto de las asambleas populares barriales, que ahora se acentúa, pero también quiero resaltar también que esto es una continuación también desde las huelgas generales que se llevaron a cabo el año pasado y muchos barrios ya estaban ya bastante organizados en relación, porque esto era ya una alarma bastante grande cuando el inicio de la reforma laboral, de todo lo que nos iba a afectar y todos los derechos que se nos iban a negar. Incluso aquí en Rebeldes sin Sombra llegamos a leer toda la cronología de recortes de derechos sociales y laborales, que realmente en 30 años ha habido un retroceso. Decir que estos derechos laborales y sociales pues se conquistaron de alguna manera, y entonces este retroceso ya era real con la implantación de esta reforma laboral, y ahora con la reforma de los convenios colectivos pues se hace mucho más latente, ¿no? Mucho más patente. Y en estas asambleas populares, concretamente voy a hablar de la de No Barris, pues la sanidad estaba representada por varias enfermeras que nos iban comentando desde cosas concretas que se iban a eliminar por completo, que incluso la enfermera nos decía, ¿no?, de que ya estábamos llegando tarde, porque esto se hacía real en este mes de junio. Se llegaba a privatizar el 40% del Valle Hebrón, concretamente, donde se iban desalojando todos los quirófanos a espalda de los trabajadores, ni siquiera ellos y ellas no sabían dónde iba todo este material, y donde se iban a negar la prevención, concretamente en mamografías y en auscultación de citologías. Esto va en relación a las enfermedades por transmisión genética o hereditarias, ¿no? Familiares, que esto ya se llevaba a cabo un estudio de relación de las enfermedades familiares que iban a ser hereditarias. Entonces esto tenía un seguimiento de estos casos en relación a, por ejemplo, a diferentes cánceres, como por ejemplo cáncer de mama. Pues esto también se iba a eliminar. Y bueno, ¿no? A grandes rasgos, lo que nos llegaba a comentar, que toda la lucha y todo el esfuerzo y el trabajo de poder tener una sanidad pública gratuita y de calidad, por supuesto, que se ha llevado a cabo durante muchísimos años, pues del golpe y porrazo se desmantela, se privatiza así de golpe y porrazo, y con esto también pues se desmantela también esta corrupción, porque las comunidades autónomas tienen legitimidad y pueden legislar en relación a la sanidad pública, cada comunidad autónoma. Entonces cada comunidad autónoma tiene unas leyes que igual pueden ser diferentes dependiendo de la comunidad autónoma, y nos sacaban estas cifras, ¿no?, de que la sanidad pues tenía este déficit, de que las comunidades autónomas no habían pagado pues una cantidad bastante desorbitada, ¿no?, 9.000 millones de euros, que esto nos llega, esta cifra pues nos traslada la gran pregunta de cuándo han pagado las comunidades autónomas. Entonces, ¿no?, han creado esta deuda, o sea, es decir, no han pagado nunca, este gasto no se ha controlado, evidentemente, y ahora, una vez más, como toda esta crisis que nos pretenden echar a las espaldas, los trabajadores, trabajadoras, parados, paradas, precarias, estudiantes, inmigrantes, entonces, una vez más, nos lo cargan a nuestras espaldas y nos dicen que este problema se tiene que solucionar, y evidentemente, ¿cómo se solucionan las cosas acá en este país? Pues a golpe de privatización y, por supuesto, sin ningún tipo de investigación, sin ningún tipo de pedir responsabilidades, de pedir cabezas, en relación a dimisión, porque esto sí que nos parece bastante grave, esta mala gestión de los mal llamados políticos que nos gobiernan. Pues no se está haciendo ninguna investigación en relación a esto, y hemos encontrado una entrevista bastante interesante que se ha publicado en la página de A las Barricadas. Concretamente se le hacen a una, creo que es ella trabaja, se llama Paloma, se trabaja en el hospital de Belviche, en Hospitalet, y está afiliada al sindicato de CGT. Y ella nos relata como bastante claro, ¿no?, en plan de que ya los trabajadores y trabajadoras ya lo venían avisando, que Convergencia y Unión, evidentemente, que ha ganado acá en Cataluña, pues que ya quería llevar a cabo estos recortes, y que los trabajadores y trabajadoras lo ejemplifican, que significa, cuál es el significado, ¿no?, a grandes rasgos, pues que se va a recortar nuestra esperanza de vida en varios años. Esto es así, aunque suene, bueno, ¿no?, ella también comenta algo muy anecdótico también, ¿no?, que parece que la Generalidad ya quería desmantelar la sanidad pública. Esto puede parecer una frase que suene a cliché, pero no es un cliché, es una realidad. Decíamos que en junio ya se llevaba a cabo esta privatización, de hecho ya están funcionando, ¿no?, algunos CAP y algunos hospitales con partes de privado y partes público. Y a mí lo que me parece más importante es esta privatización realmente, pues esta reapropiación, expropiación que hacen las empresas privadas, como nos comenta Paloma en esta entrevista, que dice así, lo voy a leer porque es bastante interesante, ¿no? Y digo, robarle al pueblo toda la estructura de la sanidad pública que ha sido pagada con el sudor de la frente de los y las trabajadores y trabajadoras para que fuera lo que es, una sanidad pública y de calidad e universal. Ahora la sanidad privada se va a apropiar de toda esta estructura salida del erario público y, sin invertir un duro, va a hacer su negocio. Evidentemente los beneficios jamás irán al erario público. Entonces esto es bastante grave, realmente. Es bastante grave, como, bueno, ya veníamos denunciando, ¿no?, como el gobierno pues también dedicaba, inyectaba bastante capital, cifras desorbitadas, pues a los bancos, y bueno, la situación es bastante grave. También es importante, porque en esta entrevista también se le pregunta si hay diferencia con el resto del Estado, y ella relata que sí, y esto puede llegar a ser un problema, aunque no quieren pensar que es un problema ya sin que tenga ninguna forma de que se pueda solucionar, evidentemente. Sí que hay ganas de que esto se rompa, ¿no? Porque las comunidades autónomas tienen bastante legitimidad en el sentido de legislar por cuenta propia también las diferentes leyes y que afecten a la sanidad pública. Y entonces ella relata que evidentemente hay una clara diferencia con Madrid, que ya Madrid ya iba. O sea, Madrid ya está muy adelantada en relación a Cataluña con la privatización, que ya lleva bastante tiempo privatizando el sector, ¿no? Y también, pues ella resalta, ¿no?, también todo este apoyo que se ha llevado a cabo también en relación a las acampadas y en los diferentes lugares y cómo se han sumado a los apoyos y cómo las acampadas han hecho de forma recíproca, ¿no? También les han mostrado su apoyo y en realidad, pues, ellas se han organizado pues con asambleas por parte de los trabajadores y trabajadoras. También resalta, ¿no?, se le realiza una pregunta de cómo, si la población realmente está siendo receptiva a este mensaje, ¿no?, de la campaña en defensa de la sanidad pública y en dónde realmente se debería de incidir más de cara a recabar a obtener, ¿no?, de alguna manera, pues, el mayor apoyo popular posible, ¿no? Y ella relata, ¿no?, que desgraciadamente la gente no acaba de ver de que esto sea real, ¿no? Y también, ¿no?, va relacionado con esta solidaridad de la que hablábamos, que la gente puede interpretar de que es una lucha por los puestos de trabajo, que sí, que también que está incluido, pero realmente no es eso. No es una lucha solo y exclusivamente por los puestos de trabajo, que sí, que se están despidiendo a muchísima gente dentro de la sanidad pública, sino que va más allá, o sea, en el sentido de que si se privatiza parte del sector de la sanidad pública, nos afecta a todos y a todas, a los que trabajan dentro de la sanidad pública como a los usuarios y usuarias que de la sanidad pública, que son los trabajadores y trabajadoras y el resto de toda la población. Eso parece que está siendo un poco complicado en que la gente lo pueda como llegar a entender, ¿no? Porque entonces ya no serían solo los trabajadores y trabajadoras, ahí deberíamos ser todo el sector de toda la población de las diferentes comunidades autónomas, hay que salgan a la calle a luchar y a resistir por estos recortes, ¿no? Realmente bueno, pues esta diferencia, ¿no? Sí que existen diferencias en las diferentes comunidades autónomas del Estado y Madrid, evidentemente, nos lleva una ventaja bastante grande. Ya se empezaron las privatizaciones de la sanidad pública hace mucho tiempo. Y bueno, pues esto. Es una entrevista bastante interesante. Evidentemente ella recalca que hay que coordinarse y que hay que juntarse los diferentes grupos que están saliendo en defensa a los diferentes sectores que están en lucha, ya sean trabajadores o no. Y bueno, se trata de extender esta solidaridad con los diferentes sectores y ella, bueno, comenta también que el sector de la sanidad pública también va a estar presente en estas convocatorias que hemos recalcado al inicio del programa. Y también queríamos comentar todo esto y recalcar esta entrevista porque el próximo programa, que no va a ser dentro de 15 días, lo vamos a hacer dentro de una semana, concretamente va a ser el 20 de junio. Estaremos en directo porque hemos quedado con una compañera que está asistiendo a la Asamblea Popular de Nou Barris. Es una enfermera que nos va a comentar cómo está la situación concretamente en el Vall d'Hebron. Esta entrevista que acabamos de comentar concretamente está llevándose a cabo, o sea, está en relación con una trabajadora en Belviche, en el hospital de Belviche, y queríamos mostrar pues los diferentes diferentes opiniones y diferentes luchas que se están llevando a cabo en los diferentes hospitales de Cataluña. Sí, después también retomando un poquito al principio de lo que decía la compañera, que el sábado se dio esta reunión de trabajadoras y trabajadores en lucha, donde estaban partícipes, ¿no? Y contaron toda la situación de la salud, como acaba de hacer un excelente análisis la compañera acá. Y también había otros sectores, ¿no? Y es interesante también lo que se está planteando ahora desde el sector de Telefónica. Telefónica es una empresa multinacional, como sabemos, que es un pulpo, porque está en toda Latinoamérica y también en Marruecos y en distintos países explotando a todas y a todos sus trabajadores, pero que ahora también les va a afectar a los trabajadores de aquí, y bueno, yo creo que también afectará a los de otros lados, porque van a, con el nuevo ERE que tienen pensado, van a reducir el 20% de su plantilla. Esta historia ya viene hace tiempo, en el periódico que estaba leyendo aquí de la CNT hay una entrevista a un trabajador de Telefónica que va contando toda la historia, ¿no? Cómo esta empresa, que era una bastante rentable para el Estado antes de ser privatizada, ¿no? Que juntaba bastante dinero para, bueno, no solamente para hacer un servicio a la sociedad que funcionaba bastante bien, sino también desde ahí invertirlo, ¿no? Supuestamente en otros, educación, salud y demás, porque era un servicio que ganaba dinero, vamos, neto. Al privatizarlo y demás, y expandir sus pulpos con trabajadores precarios en distintas partes del mundo, más la situación de precariedad de las trabajadoras aquí también, bueno, se han destruido, dice acá, en el último tiempo unos 50.000 puestos de trabajo, ¿no? Y ahora quieren, en esta última reducción de plantilla, un 20% más de la plantilla que queda. Que de la que queda, dice que no sé si llegan a 20.000, eran 70.000, han quedado 20.000, de esos 20.000 van a reducir el 20%, ¿no? Bueno, entonces quería decir que estaban también, que están los trabajadores y las trabajadoras de Telefónica en pie de lucha. Ellos explican que también, no solamente por sus puestos de trabajo y por las situaciones de explotación que tienen las trabajadoras y los trabajadores en otras partes del mundo, que es peor a las que ellos tienen incluso, sino que también es por el servicio que presta la empresa, que dice que es un mito lo de la privatización. Evidentemente, desde que los servicios se privatizan porque dicen que van mal, que son malos, pues van contando en la entrevista cómo la hora es peor. O sea, que el servicio que presta la telefonía, sobre todo fija, de Telefónica, es malísima, ¿no? Que siempre la gente tiene problemas, que aparte es carísima, y que a los usuarios también esto les afecta, no solamente por solidaridad, de que se van a perder unos cuantos puestos de trabajo, sino también por el servicio que cada cliente está pagando y que no es real a la mierda de servicio que están prestando, ¿no? Entonces, nada, decir que es muy interesante este proceso que se viene dando, donde se están juntando distintos sectores en lucha, que, como dijo la compañera, no es nuevo. Desde las huelgas generales ya existía la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras Parados y Paradas de Estudiantes de Barcelona, que fue partícipe de estas huelgas donde la burocracia sindical no había movido un pelo y que fue gracias a todos los sectores sociales que se hizo real, ¿no? Sobre todo la del 29 de septiembre. Entonces, pues nada, que continúe esta unidad de las y los que luchan y que se sigan manteniendo estos espacios para decidir qué tipo de acciones, cómo continuar, ¿no? De aquí en adelante, y que, bueno, que no siga habiendo más destrucciones de trabajo, más ERES, más recortes, más pensionazos, ni mucho menos, ¿no? Sí, ahora ponemos un tema de música y ahora continuamos aquí en Rebelde sin Sombra. Tu alrededor, tristemente vive tu vida con... Aquí continuamos con la música de Las Rodilleras de Valencia. También recién ha llegado nuestra invitada especial del programa de hoy. Y nada, ¿no? Vamos a continuar con el segundo bloque del programa. Va relacionado a la situación del aborto, tanto acá en el Estado español como en otros lugares de Latinoamérica. Concretamente vamos a hablar de Ecuador. También es un tema que sí que hemos hablado mucho también en desde Rebeldes sin Sombra. Y bueno, no vamos a dejar de hablar del tema porque como todavía no hemos llegado al punto de decidir sobre nuestros cuerpos, pues la lucha y la resistencia va a continuar hasta que esto se consiga, ya sea acá en el Estado español como en el resto de Latinoamérica, Centroamérica y en el mundo entero en realidad, ¿no? Porque estas luchas sí que tienen diferencias en relación a diferentes países que está penalizado. En otros no está penalizado solo en tres supuestos, pero lo que sí que podemos comprobar que esto está criminalizado incluso a las mujeres que llegan a ejercer este derecho, donde se le estigmatiza, donde hay un acoso y derribo por parte de la sociedad, del Estado y concretamente del gran enemigo público número uno, que es la Iglesia. Y esto es algo que se repite pues en diferentes lugares, ¿no?, que hemos venido denunciando acá. Sí, también decir que aquí acaba de pasar un hecho muy grave que han salido en los diarios, igual ya los han escuchado, que a una niña de 12 años que estaba embarazada por una violación no la han dejado abortar, ¿no? Bueno, ante este hecho terrible, todos los medios han estado hablando, también las feministas se han organizado, han sacado comunicados de apoyo. Nosotros tenemos aquí uno que han hecho las feministas indignadas desde Plaza Cataluña, pero que bueno, que es un poquito largo porque está muy interesante. Lo pueden leer en el feministesindignades.blogspot.com, está en catalán, pero el comunicado está en castellano, lo pueden leer ahí. Habla de distintas cosas, pero hay uno de los párrafos que, bueno, sobre todo está hablando, ¿no?, de lo que está pasando con los grupos ultracatólicos, de Christians en particular, que es el mismo grupo que, ¿se acuerdan cuando empezaron a hacer ellos esta campaña que se iban los cristianos delante de las iglesias que delante de las clínicas que practicaban abortos? Pues estos se iban ahí, hacían manifestaciones y después acusaban a las mujeres de haberse practicado abortos ilegales y que después entonces el Estado hizo una investigación y hay mujeres procesadas por eso mismo. Bueno, este es el lindo grupo que ahora está otra vez metiendo sus narices donde no les incumben y como resultado de aquella incursión desde el 2007 que este grupo de cristianos viene haciendo una ofensiva terrible contra las mujeres y las clínicas, pues bueno, el Estado ha hecho también, ha reformulado la ley del aborto, ¿no?, que venía desde el año 85, que sigue siendo totalmente dejando el derecho de la mujer sobre decidir en manos de la justicia, ¿no?, de las movidas legales. Pues dentro de esta nueva ley fue lo que ha sucedido ahora con esta niña que ha decidido abortar y que supuestamente esta ley es más progresista porque abre antes se podían elegir. Bueno, si tenías dinero, podías pagar en una clínica, poder abortar supuestamente hasta las 12 semanas de gestación. Ahora dicen que lo han abierto hasta las 14 semanas de forma libre, es decir, que no pasarías, supongo yo, por toda esta forma legal de que ellos deciden sobre tu cuerpo, ¿no? Pero después de las 14 semanas, ya ahí sí tendrías que, como antes, volver a decir alguno de los tres supuestos. Pues esta niña ha dado uno de los tres supuestos de la violación, pero sin embargo, como el supuesto violador ha salido en libertad sin cargos, pues ella no podía aferrarse al punto de la violación. Entonces se ha agarrado al punto de, bueno, corre en riesgo la salud de la niña, porque ya no podemos hablar de una mujer adulta, ¿no?, 12 años. Pues como ellos son los que deciden, han dicho que no, que si bien es chiquita, no corre en riesgo la salud ni física ni psíquica de esta mujer. Pues con lo cual debe estar ya por parir, ¿no? Le faltará un mes más. esta niña le han negado, de hecho, bueno, lo pueden leer, ha salido en la prensa, se las va a llevar a un centro, un instituto de menores, bueno, todo una movida, y lo queríamos decir porque nos parece terrible que el Estado siga ingiriéndose sobre nuestros cuerpos, el de las mujeres y el de las niñas, porque ahora es que es así, ya es de las mujeres y de las niñas. Una niña de 12 años, donde todavía está en crecimiento y desarrollo, donde su cuerpo está luchando por las nutrientes con un feto que ella no desea, me van a decir que no corre riesgo la salud física y mental de esa niña. Aparte, probablemente con 12 años esté en su primera menstruación, o sea, en la menarquía, ¿no?, que es la primera menstruación, si no es con 12 o con 11 años, que eso ni siquiera tampoco se cuenta en la noticia también, ¿no? Claro. Sí, lo que están diciendo, bueno. Nada, queríamos comentar este caso porque se ha sacado un comunicado público que para decir, ¿no?, que el tema del aborto, que venimos hablando siempre de lo que sucede en Latinoamérica y cuando reformularon la ley aquí en España también y cuando las feministas hicieron estas campañas defendiendo el derecho a decidir, pero que bueno, que en los hechos era un enfrentamiento directo contra estos católicos en las puertas de las clínicas, vuelve a resurgir ahora otra vez. De que estas leyes no sirven para una mierda. Claro. Y yo creo que también parte de esta lucha y resistencia deja bastante claro que no es ni el Estado, que no es la Iglesia y que no es la sociedad la que decide, ¿no? O sea, se recalca de que son las mujeres las que tenemos que decidir sobre nuestro cuerpo, evidentemente decidir una maternidad deseada y en qué condiciones también, ¿no? Porque es evidente que ni siquiera todo este escándalo que sé que se llevó a cabo por estas denuncias que hicieron los ultracatólicos en algunas clínicas, ¿no? Aquí concretamente en Cataluña, ni siquiera el Estado tampoco protege, entre comillas, porque hay que dudar siempre esa protección que nos da el Estado. Ni siquiera salió como a dar la cara tampoco, ¿no? Con esta cosa de derribo también las clínicas que se llevaban a cabo abortos en relación, que estaban incluidos a los tres supuestos que aquí estaba despenalizado. Entonces, seguimos pensando de que ningún gobierno se ha posicionado firmemente en contra de la Iglesia, nunca, aunque se hayan agregado, aumentado una semana, dos semanas, las feministas sobre todo seguimos luchando porque hay una posición bastante firme y que sean las mujeres realmente las que puedan decidir y que tengan unas buenas condiciones dentro de la sanidad pública para poder llevar a cabo esta situación, ¿no?, en llevar a cabo un aborto si no se decide tener una maternidad deseada. Sí, bueno, a este grupo, cristianos en particular, que acaban de afirmar que los abortos perjudican las pensiones públicas, está todo este comunicado que queremos manifestar, dicen las feministas, que una vez más este auténtico lobby de presión ultracatólico demuestra su misoginia y la voluntad de culpabilizar a las mujeres para hacer uso de nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, utilizando un argumento falaz y delirante. Y bueno, empiezan a contar toda la historia de la década de 60 hasta ahora, pero un dato curioso que aparece aquí abajo es que una de esta gentuza de cristianos tiene importantes vínculos con partidos e instituciones de la derecha, ¿no? Dice, su presidente, Josep Miró y Ardebol, fue consejero de Agricultura y Pesca de la Generalitat de Cataluña, con Pujol, y es profesor aparte de la Universidad Abad Olivar, bueno, que es una universidad privada y católica. Bueno, etcétera, etcétera, sigue hablando de más gente. Quiero decir que esta gente está metida, ¿no?, en puestos de poder, que, bueno, ministro de qué, dice acá, fue consejero de Agricultura y Pesca. Que sepamos quiénes son. Tienen nombre y apellidos, ejercen cargos de poder, no es un grupito más como cualquier otro. Están ligados a ciertos partidos políticos. El PP acaba de decir hace bastante tiempo que lo dijo, que si él ganaba, lo primero que iban a hacer era dar de baja la ley del aborto, ¿no? Que ya estamos diciendo que encima es una ley de mierda, porque no es ni libre, ni público, ni gratuito, cuando, digamos, eso sería aborto libre, público y gratuito, que la mujer decía cuándo se le da la gana parir, cómo, con quién, y si no quiere, que no quiere, y punto. Ahora que ya legalicen y hagan una ley sobre esto y te lo regulen tu cuerpo, no sirve para nada. Pero bueno, más allá de eso, la ley que hay, el PP ya dijo que la va a quitar. Entonces, de la mano de esta gentuza, de cristianos y demás, aquí desde Rebeldes Sin Sombras un profundo rechazo a todas estas declaraciones, por no decir repudio, por no decir otros tipos de palabras, por lo menos repudio, rechazo a este tipo de declaraciones y un apoyo incondicional a todas las feministas que están haciendo una campaña para visualizar a esta gente, a esta gentuza y decir quiénes son, ¿no? Bueno, y nada, de nuestra solidaridad total con toda la gente allegada a la niña de 12 años que ahora están peleando por su vida, de alguna forma, ¿no? Bueno, y agarramos esto para entrar dentro del segundo bloque, ¿no? Como estamos hablando que aquí también se discute lo del aborto, que todavía estamos bastante para atrás, con mucho por conseguir. Hoy tenemos aquí una compañera que viene desde Latinoamérica. Hola, compañera. Y a todos los que estamos escuchando Rebeldes Sin Sombra, soy Saraí, de Ecuador, de la línea de Salud Mujeres. Con Saraí también queríamos hacer hace un tiempito una conexión telefónica que no pudimos hacerla para el 8 de marzo, me parece sí. Que fue. Y pues entonces ahora la tenemos aquí con nosotras en el estudio y queríamos que nos cuente cómo fue un poquito esta iniciativa de armar esta línea telefónica. Todas las problemáticas que han tenido para llevarlas adelante, cómo ha resultado, las grandes satisfacciones también que han tenido, un poco de todo. Ya, bacán. La línea de Salud Mujeres da información médica sobre el uso de misoprostol, que es el único componente, o sea, Citotec, que es la marca comercial, el nombre comercial de este componente químico que es para abortar. Y damos información sobre cómo se usa, los síntomas normales, posibles complicaciones, qué hacer después de un aborto o qué hacer si hay estas complicaciones. Y también damos información sobre anticoncepción y sexualidad. Damos información que es sobre científica, ¿no? No podemos dar información, aunque respetamos y apoyamos profundamente a todos los conocimientos sobre salud sexual y reproductiva desde la cosmovisión andina, con plantas, con todo lo natural que también nosotros lo usamos, pero no podemos dar esa información porque no se legitimaría y no podríamos dar la información. Entonces, antes de continuar, la situación en Ecuador, si es del aborto libre, seguro y gratuito, no existe como en el resto. No. Hay tres causales, las mismas: riesgo a la vida de las mujeres, malformación del feto y violación, pero una mujer demente, considerada demente y está así puesto, ¿no? Entonces solo alguna persona con algún tipo de discapacidad diferente o capacidad diferente podrá abortar y eso no se cumple tampoco. Entonces, todo... Aborta una mujer cada 4 minutos en Ecuador, lo que son 360 mujeres que cada día estamos enfrentándonos a abortos clandestinos, inseguros e insalubres, que hacen 125.000 mujeres al año en una estadística, bueno, una estimación nomás, porque igual las condiciones son terribles y el número seguramente será mayor. Ya que la anticoncepción no es accesible para todas las mujeres y hoy peor en las zonas rurales, el uso de plantas y esta otra forma de tener salud sexual y reproductiva se está perdiendo por las cuestiones de la migración, porque quienes sabían esos conocimientos eran las mamás les dejan a cargo a las hijas mayores y las hijas mayores más o menos tienen una idea y las otras. Entonces se está perdiendo esto por estos procesos migratorios y otros, ¿no? Y bueno, entonces esta línea tiene la intención de hacer algo en concreto que cambie la realidad de estas mujeres que quieren abortar, que están decididas y que están buscando información para hacerlo de manera segura. Entonces, se creó en el 2008 con una campaña que fue internacional de una organización, de Women on Waves, y que era un barco que recorría las costas continentales y en aguas internacionales se realizaban los abortos y no podían ser juzgados, ¿no? Ajá. Pero concretamente en este proyecto de Women of Way, Mujeres sobre Olas, ellas llevan a cabo también un trabajo previo, ¿no? Cuando deciden a qué lugar van a ir, que esto es un poco que no es público, ¿no? Este trabajo previo. Uh-huh. Llegan al lugar y se ponen en contacto con los colectivos de mujeres que sí. estén llevando este trabajo, ¿no? Sí, justamente cuando estaba ya el barco como yendo ya para llegar a Ecuador, había ya todo un festival, más de 63 organizaciones que estábamos como asentadas en las costas, en tierra, con música, con un montón de pancartas y todo. Y bueno, en Quito también, donde se iba a lanzar la línea, preparando todos los últimos detalles. Y bueno, hubo una tormenta que dañó al barco y en Ecuador no pudo pasar eso, sí, una cosa. Pero bueno, a la final se decidió igual lanzar la línea de salud mujeres en Quito en una estatua que es muy simbólica. Es en el Panecillo, que es una virgen que está pisando la serpiente y está encadenada y tiene alas y tiene, no sé, es horrible, ¿no? Y era el símbolo perfecto para lanzar desde ahí la línea de salud mujeres. Entonces, bueno, unas despistando al guardia, otras despistando por ahí, subiendo y lanzando la tela. Entonces, esa imagen corrió por muchos lados, así. Y el primer año, ya son 3 de funcionamiento, sí, eran llamadas de amenazas, de insultos, de leídas de la Biblia, nos leían salmos y claro, les decíamos, señora, hay mujeres que necesitan información, les colgábamos así. Claro. Y eso el primer año que fue difícil, pero poco a poco se fue posicionando. El segundo año ya comenzaron un promedio de llamadas, aumentó un montón. Y más o menos al final del segundo año hicimos unas brigadas grafiteras que fue por las 3 regiones del Ecuador, Costa, Sierra y Oriente, difundiendo la línea, igual el contenido, ¿no? El objetivo que tenemos, que es la despenalización total del aborto, desde el derecho a decidir de las mujeres sobre nuestros cuerpos. Y bueno, causó tal conmoción estas brigadas que los intendentes, los prefectos, prefectas se comunicaban entre ellos y decían, en tu provincia también están estos grafitis, porque nuestra forma de difusión mayoritariamente es el grafiti, porque es como hemos podido llegar a todas las mujeres, y no por sectores, sino a todas. Y nos ha funcionado muy, muy bien. Entonces, hubo un prefecto de la costa de Ecuador que nos puso una denuncia en la Asamblea Nacional y otra en la Fiscalía General. Y bueno, la Asamblea, que es como el Parlamento, el Congreso, nos llamó a una reunión para preguntarnos quiénes somos, qué hacemos. Y bueno, ya les dijimos todos y tenemos todo como, somos públicas, ¿no? Y en cambio la Fiscalía solo mandó una orden a Telefónica, que también funciona en Ecuador, y nos cerraron la línea sin ninguna notificación, nada de nada. Una línea que después de las brigadas, una contestaba la línea, tú cerrabas, tenías 15 llamadas perdidas, tenías 8 mensajes de voz, tenías 20 mensajes de texto y ya te sonaba otra vez. Era un ritmo locazo, así no podíamos con tanta demanda, sí. Y era, claro, visibilizar, porque tenemos como estadísticas que vamos recogiendo para lanzarlas en un momento. Justo el 24 de junio vamos a lanzar, de junio, las estadísticas de este año último. Uh-huh. Entonces, esta línea de información sí se ha posicionado en Quito y en Ecuador, y es la herramienta con la cual las mujeres están tomando decisiones seguras sobre su cuerpo. El internet nos ayuda también, pero sabemos que no todas las mujeres tienen acceso a este. Pero se están cambiando, sí, estas percepciones sobre el aborto también. Ya hay mayor comunicación, diálogo y debates también en distintos sectores, desde las familias, desde los amigos y amigas, así, ¿no? En las universidades hay más entrevistas y más sectores que están preguntando e investigando. Y lo que a nosotras nos parece importante es que la decisión no está sobre en un médico, en una médica, que te diga sí o no, sino que tú con la información adecuada puedes tomar decisiones seguras y hacerlas tranquilamente en casa. Entonces, cuando nos llaman las mujeres, nos preguntan, ¿y tengo que estar en reposo? ¿Tengo que estar en un hospital hacerlo? Les decimos que no, que pueden estar tranquilas, incluso estar viendo una película para relajarse, porque tampoco es una situación así súper fresca, sí, sino que, bueno, son diferentes las experiencias que hemos vivido, pero sobre todo es esa culpa y la criminalización de las estructuras, ¿no? Pero de ahí que, pues, si tú estás tranquila, eso va a estar bien. Y entonces después nos llaman y nos dicen que todo les ha salido bien, que gracias a la información. Igual nos dicen, les preguntamos de dónde se han enterado de la línea, son los grafitis, el internet, pero también es la hora de voz en voz y son los profesores, profesoras, sus propias ginecólogas quienes les están diciendo, y eso nos da un alcance de que están cambiando las cosas también, esas percepciones y esos imaginarios. Entonces, Salud Mujeres sí ha podido ser esa herramienta para las mujeres de decidir y de tener un aborto seguro. Y bueno, damos información a las mujeres específicamente. Nos llaman bastantes hombres, pero no, les decimos que, o sea, les decimos más o menos lo que hacemos, que es dar información, pero que para dar toda la información necesitamos hablar directamente con la mujer, ya que pasa por su cuerpo, y para asegurarnos de que haya comprendido bien todo. Bueno, algunos se molestan, ya cultura machista, igual que en Ecuador es súper tenaz, pero que han habido diferentes sectores, igual incluso desde el Estado, para combatir esta violencia. Pero ahora lo que ha pasado es que se ha silenciado, está mal visto, pero en las casas sigue pasando lo mismo. Entonces, pero bueno, las mujeres están en esta línea, sí es una ayuda para empoderarse, ¿no? Empoderarnos y tomar decisiones con nuestras vidas. Y entonces es una lucha ahí que se está manteniendo. Igual somos parte de una coalición popular de organizaciones juveniles, que tiene bastantes organizaciones en todo el país, y en un último encuentro que fue hace un mes más o menos, dentro de nuestros principios pusimos lucha por la despenalización del aborto y aborto seguro ya en Ecuador. Entonces son espacios en los que nos vamos abriendo, organizaciones de campesinas, indígenas, afro, montubias, que nos llaman y nos dicen, compañeras, pongámonos en contacto, tenemos pensado eso, y ya unamos, porque este es un problema en nuestros cantones y que no sabemos cómo tratarlo. Entonces es así como hay mucho trabajo y hay muchas expectativas. Entonces estamos súper contentas. A veces ya no nos da porque somos 11 del colectivo, y bueno, ya la línea nomás es un poco pesado. Igual, no es nuestro plan tener una línea por muchos años ni nada, sino es la despenalización. Pero mientras tanto, es la medida que cambie en concreto la realidad que están pasando las mujeres. No, y yo creo también, al hilo de lo que tú comentas, ¿no? Igual no es la finalidad, ¿no? Lo de tener que dar una línea. Uh-huh. Pero sí que es importante como romper esos tópicos, esa estigmatización, ofrecer información, ¿no? Como romper esta barrera, y es como interesante en realidad que mujeres que igual a través de un teléfono puedan informarse directamente y preguntar lo que igual no preguntarían a lo mejor pues dentro de un hospital o algún médico ni Claro, y también, o a su vecina, ¿no? Por ejemplo, es... Sí, como hay esa tergiversación de la información desde el sistema médico, claro. Nada de ética ahí, y bueno, también es súper chévere cuando estamos hablando con las mujeres, ese contacto directo, creas unos vínculos, así que estás hablando y ella te cuenta algunas cosas, y claro, tú le vas diciendo otras desde informar, así igual... algunos como derechos que tiene, que podría ser, así. No, no somos consejeras, damos información, pero sí que se crean vínculos entre mujeres, esa solidaridad, así. Y cada una, no todas hemos pasado por experiencias de aborto, pero eso también te ayuda y es como que estás hablando con una amiga con... Y es, después te preguntan cuál es tu nombre y tú, bueno, por seguridad dices, bueno, el mío es Anaís. Y de ahí, pues, de ahí llaman y dicen, Anaís, por favor, así. Claro. Y te dicen que todo les fue bien, o las que tienen complicaciones igual se les dice cómo hacer. Pero sí, es una herramienta igual que contrainforma lo que el sistema nos dice, ¿no? Que es súper riesgoso, que te quedas estéril y todas esas cosas. Entonces nosotras desmitificamos eso y les decimos, no, es un método seguro que ha reducido los índices de mortalidad de mujeres. Y bueno, no, también estamos por maternidades desde la decisión y que sean... deseados, ¿no? Deseados, claro, sí. Claro. Y bueno, pero sí, en Ecuador, en Quito, después de esa brigada que nos cerraron la línea, sí fue un golpe durazo, durazo, posicionar la nueva línea... Pero nos puso en otras también, en Salud Mujeres, y fue como activarnos y decir sí, no, porque nos estábamos quedando solo en la línea y dijimos no, y eso nos ayudó a despertar y ya comenzamos a hacer acciones performáticas, así acciones más artísticas igual, y bueno, hicimos unos nosotras nos desnudamos, exigimos la despenalización del aborto con unas máscaras igual, como visibilizando una simbología de que nuestros cuerpos están vulnerados a todo un sistema que nos está todo el tiempo achacando, y las máscaras como que igual es un secreto a voces que todo el mundo conoce a una mujer que haya abortado o que ha querido. Entonces como eso significaba y tuvo un gran impacto, increíble así. Y bueno, algunos medios difundieron todo eso y igual eso nos ayuda para nosotras el número. Y bueno, y otra acción recién el 8 de marzo fue como representamos las dos muertes de dos mujeres que habían decidido abortar de manera insegura y estaban ahí los dos ataúdes. Fue sí, sí fue un poco fuerte, ¿no? Para la gente que pasaba sobre. Y dos ataúdes... les acusamos al Estado, a todo el sistema, a la sociedad por ser cómplices también de esto que les pasa a ellos mismos también. Y bueno, hicimos un aborto colectivo ahí público y estuvo, claro, las demandas, ¿no? Y también lo que estamos haciendo como, o sea, si no nos dan, nosotras lo hacemos igual. Así que entérense así y entérense mujeres de que hay otra forma. Y por último, como que lanzamos sangre, así, sangre que fuimos a comprar al Camal ahí, y como de esos, la sangre de esos abortos inseguros, clandestinos, y también causó mucha conmoción, y bueno, las solidaridades se van viendo, ¿no? Colectivos que van a la acción, organizaciones que te mandan mails y cosas así. Y bueno, el de voz a voz, ¿no? Cómo se van tejiendo esas redes que son también reconfortantes y te alientan un montón. Aunque en Ecuador no necesariamente las convocatorias que se hacen desde los distintos sectores no son muy buenas. No sé, una reunión de una comidita, así hacer música y hablar y no sé, no tiene tanta acogida. No sé, todavía está débil por ahí. Pero bueno, sí se están tejiendo nuevas redes, nuevas formas de decir aquí estamos y todo lo podemos hacer integral o lo deberíamos. Entonces, por ahí va Salud Mujeres, ha dado información a 12.000 mujeres en estos 3 años, entonces es un signo ahí de que ya 12.000 mujeres con información es un número importante. Una que ya tenga, sí, es importante. Y bueno, eso de las solidaridades, colectivos más nos piden el protocolo, damos talleres en cantones, provincias, en barrios, y de cómo se usa, porque nosotras no queremos ser las únicas que tengamos la información, el procedimiento para dar información. Entonces también estamos como, o queremos igual, fortalecer eso, que más colectivos, barrios, lo que sea, tengan el procedimiento para dar información segura. Y bueno, eso, en eso estamos. Queremos hacer una cartografía social identificando estas clínicas clandestinas inseguras. Igual tenemos una compañera de Salud Mujeres que ha pasado por una experiencia muy fuerte, y cuando tenía 15 años quería hacerse un aborto, 16, y fue a una clínica y bueno, la anestesiaron súper mal, y la última imagen que se acuerda es el doctor diciéndole que va a hacerse un aborto antes, tenía que penetrarle para que su cuello del útero esté más abierto. Y la última imagen es el médico, este tipo, encima de ella, y no se acuerda más. Y es así como, desde esas experiencias así tan crudas que te llevan a movilizarte, como las otras que tú dices, yo fui como suertuda o afortunada de que mi experiencia fue en mi casa, tomando un tecito con una amiga, conversando de por qué sí voy a decidir hacerlo así, no un sistema médico que me vulnera e incluso criminaliza. Entonces son todas esas experiencias que han ido fortaleciendo esta lucha. Ajá. Y el Estado y la Iglesia, que dice Correa, relaciona a la lucha que vienen llevando hace tiempo por la despenalización y el aborto seguro. Correa tiene un programa sabatino que dura 4 o 5 horas, creo, donde casi todos los sábados va mencionando que él es antiaborto, que él no va a despenalizar el aborto, que él es un católico practicante, y que en su gobierno, si algo del aborto llegase a aprobar, él renunciaría. Incluso ha dicho eso. Entonces, declarado, ¿no? Igual desde el Ministerio de Salud tienen casi la prohibición de hablar de estos temas. Es como, no se puede poner en debate si vamos a hablar o no de aborto. Entonces, estamos ante un estado... Y si una mujer va con un aborto no terminado, a terminar de hacerse un raspado a un hospital público por, llamémosle, aborto espontáneo, ¿qué sucede? ¿En qué situación legal o cómo puede llegar a estar esa mujer? Legalmente, pues debe ser atendida, le van a atender. No va a ser la primera en ser atendida, va a ser, creo, o posiblemente la última, que está en la sala de espera ahí desangrándose, y por eso hay muchas muertes por hemorragias y infecciones. Pero se supone ahí el derecho, tenemos el derecho de ser atendidas en procesos de aborto. Entonces eso es lo que supuestamente debería haber, esa atención, ya si hay complicaciones, pero muchas veces hay esto, ¿no? Que se les deja relegado a la última atención médica. Digamos que pueden morir en el hospital público, esperando incluso. Sí. Y también si un médico de mala gana la denuncia por practicarse un aborto, ¿va presa? Va presa de 3 a 5 años, presa, por decidir sobre su cuerpo. Y sí, más o menos por ahí está la Iglesia. Igual después de esas brigadas grafiteras que les contaba, que contaba antes, mandó una carta al el Vaticano, Benedicto incluso, al Correa, diciendo que ellos saben que es un estado laico, pero que están seguros también que defenderán la vida desde la concepción, ¿no? Y cosas así. Entonces la iglesia se pronunció, este grupo de abortistas, de asesinas que trata de dañar la cabeza de nuestras mujeres, de cosas así súper fuertes, o la congregación de otras iglesias, la evangélica, que es muy fuerte en las zonas rurales de Ecuador y bueno, de Latinoamérica, y la protestante, las iglesias unidas, todas, se han sacado manifiestos, se han sacado cosas sobre el aborto. Claro, pero también las diferentes religiones, ¿no? Las iglesias, lo que acabas de comentar, tampoco se pronuncian cuando los médicos dejan morir a las mujeres en las salas de espera, ¿no? Desangradas. Claro, no hay ningún análisis así, ningún pronunciamiento sobre las mujeres que están muriéndose o enfrentándose a riesgos muy graves para su salud. Nunca, no hay ese tipo de... Pero en política... Sí, pero todo el tiempo, bueno, casi todo el tiempo, porque de cierta forma el Correa, por ejemplo, está en contra del aborto desde su posición de católico practicante, pero por otro, como Estado, está como luchando contra las jerarquías eclesiásticas, no contra la Iglesia, como dice Teología de la Liberación, se supone, porque es, entre comillas, de izquierda. Pero se supone que sí está luchando contra las jerarquías de la iglesia, y hay críticas súper fuertes en sus programas de 4 horas que escucha todo el mundo. Entonces les está como deslegitimando a esa jerarquía. En sí a la iglesia no hay una crítica así, pero va por la teología de la liberación, según lo que dice. Pero recién hubo unos heraldos del Evangelio, que son los Caballeros de la Virgen, que son del Opus Dei. Suena muy mal, ¿eh? Sí, suena miedoso. Da un poquito de miedito, suena mal. Sí, son los que, por orden del Vaticano, se les sacó a los que estaban ahí, los carmelinos de pies descalzos, que son de la Teología de la Liberación, y les pusieron a los heraldos del Evangelio. En una zona de conflicto, en la frontera está Colombia, y hay petróleo un montón y minas. Entonces les puso ahí estratégicamente, obviamente. Y bueno, Radio Sucumbios, que era una radio muy muy fuerte y muy rebelde, igual, que ha estado por muchísimos años ahí y que la gente escucha, del campo escucha, le sacaron, les cortaron la señal, vinieron con militares y dijeron: esto ahora es de los heraldos. Y despidieron a todas las personas. Entonces, bueno, huelga, y se pusieron ahí toda la gente, igual desde el Ecuador pronunciándonos y todo, y ahí. Y bueno, se supone que renunciaron los heraldos, pero eso no es cierto, ¿no? Pero pronunciamientos desde el Estado, por ejemplo, ante esto en concreto, una sola vez, que para nada fue suficiente, y la radio está súper criminalizada y no se sabe todavía qué va a pasar con la señal de Radio Sucumbíos. Entonces, pero en el último, es que hay tantas cosas, en el último referéndum de Ecuador había esto sobre comunicación, control, entidades de control para ver los contenidos y eso, una mierda. La mayoría del oriente, en la región amazónica y en la Sierra Central, mayoritariamente indígena, perdió el referéndum, con una diferencia así súper alta. Entonces sí fue decirle al gobierno: nosotros no, el movimiento indígena está no. No, no Correa, no este gobierno, no esta forma de hacer política, porque sí hay mucha... se está desarticulando el movimiento social, a las redes, y las que se salen están siendo captadas por el gobierno. Entonces sí, estamos así como inestables, sí, entonces hay esa crítica súper fuerte a las feministas, les dice feministas abortistas, y a los ambientalistas infantiles. Son como las dos formas de decirnos y todo el tiempo... De desacreditar, ¿no? Sí, sí, uh-huh. De desacreditar, de decir, estos son... Ajá. Yo te quería preguntar si bien Correa, ¿no?, aparte de ser católico practicante, sí que cuestiona o denuncia las relaciones, las jerarquías, ¿no?, de la Iglesia, la teología de la liberación en relación al tema de las muertes por abortos clandestinos o la educación de reproducción sexual y todo esto, ¿qué opinión puede tener o si es bueno más cercana o menos o...? De todas formas es más cercano, porque ajá, sí dicen una educación sexual, el uso de algunos preservativos, de mecanismos para control de la reproducción. Sí, los otros no dicen ni nada, pero no podrían decir sí al aborto tampoco. No dicen eso y no lo dirán, yo creo. Pero sí dice una educación para prevenir. Cosas así, uh-huh, que ya... Pero a nivel estatal no lo hacen, ¿no? Hay salud de educación sexual y reproductiva en los coles, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pero sí hay, se supone, pero es déficit... O sí, tiene unas falencias súper graves y son desde el sistema... O sea, desde lo anatómico, desde lo biológico y fisiológico. Uh-huh. Entonces no hay esa comprensión de una sexualidad como transversal de la vida. Entonces... Si no se concibe así a tu cuerpo y a otros... A tu deseo, ¿no? También. Sí, al deseo, al placer, así, no se da y no hay esa como comprensión, entonces no lo puedes ir llevar a otros campos de tu vida. Entonces no se aplica porque yo puedo saber que mi hormona, la progesterona y los estrógenos, no sé qué y no sé cuánto, pero ¿y eso qué? Así, claro. ¿Qué pasa en una, no sé? En tu vida diaria, ¿no? En mi vida diaria. Entonces, claro, hay esos desfases de la educación, igual estratégicamente, que se reproducen, pero no hay una educación así integral sobre sexualidad, sobre género, sobre, no sé, no hay. Entonces... Ahí también vemos, igual en Salud Mujeres nos estamos dando cuenta, analizando, que las mujeres que más nos llaman tienen entre 22 y 35 años. Y son muchas universitarias. Son mujeres que ya tienen hijos y que tienen un lugar establecido, familias. Entonces nos hace dar cuenta también que son mujeres que tienen información, uh-huh, que han estudiado, entonces decíamos, ¿qué pasa? Entonces esto de que la sexualidad no se le integra con otros campos, ¿no? Y también que las mujeres que ya son madres, o sea, se dan cuenta de lo que realmente viven matrimonios violentos y cosas así, entonces ya... nos vamos dando cuenta un montón de cosas, ¿no? Y decir que no son las adolescentes, las jovencitas de 15 años, como se dice, las que están abortando. Entonces, igual es raro, pero hay las campañas de tiempo de vivir, se llama, que es por la anticoncepción y por la sexual, que retardes, ¿no?, la época de tu reproducción. Pero lo que está causando es que mujeres que sí quieren desde adolescentes ser madres o que han decidido igual, se vean criminalizadas por ser adolescentes embarazadas. Entonces, si palo porque bogas, palo porque no bogas para la sociedad, así que te criminaliza por tener o no. Y muchos suicidios se están dando por eso, ¿sí? Después de ya dar a luz, o sea, ya de parir así. Entonces es así como súper fuerte la criminalización de mujeres adolescentes, jóvenes y, por otro lado, la criminalización del aborto. Entonces es como irrisorio ahí qué pasa, ¿no? Y es fuerte, pero la línea sí ha logrado plasmar, por ejemplo, los lemas y todo desde el graffiti y desde otras herramientas para la despenalización social del aborto, y que eso se siente, y falta mucho, ¿no? pero sí, se está despenalizando socialmente, que es lo importante. Y no nos vamos a poner a luchar por causales, como en otros países de Perú, por ejemplo, si trata de por ahí. Porque no, porque eso solo van a ser falacias de que sí, vamos a intentar, pero no lo van a hacer. Entonces, por eso para nosotros es importante que las mujeres, desde su cuerpo, desde la información, y lo hagan en sus casas y no se enfrenten al sistema médico burocrático que les vulnera y bueno, que criminaliza y pone en riesgo igual. No, que yo tenía un dato acá, que del comunicado que sacaron las feministas de Plaza Cataluña, que dice: la mortalidad posparto es un problema de salud pública mundial que causa 500.000 de muertes anuales. Más del 13% se producen de abortos inseguros. En regiones como Latinoamérica y Caribe, donde 6 países prohíben el aborto en cualquier circunstancia y más de 20 en estas tres tipos de restricciones, 28 mujeres mueren cada día por abortos clandestinos inseguros. Digo que 28 mujeres mueran por abortos clandestinos inseguros. No sé bien este dato si dice de toda Latinoamérica. Yo sé que en Argentina muere una mujer cada 2 días por abortos clandestinos inseguros, ¿no? Que lo importante, digo, que es eso. Es cómo el aborto puede ser libre y gratuito y en situaciones de que lleguen a todas las mujeres, ¿no? Porque las mujeres más pobres, las que no puedan llegar a tener la información, como contabas vos, ¿no? Que igual la clase media sí que puede llegar a acceder a esa información, pero las mujeres más pobres, las que no tienen acceso a este tipo de información o de teléfono, que no tienen dinero para ni siquiera para comprar una pastilla, ¿no? ¿Cómo poder que esta lucha en toda Latinoamérica es súper importante, ¿no? No solo la despenalización, sino que también sea libre y gratuito en cada hospital público, en las condiciones que se merezcan, para la que quiera elegir abortar de una forma con pastillas o la que quiera elegir hacerlo en un hospital público, lo puede hacer, ¿no? Parece que es una campaña que se viene dando hace mucho tiempo y que ya es hora de que se empiece a hacer. Uruguay, ya habíamos contado que lo habían logrado despenalizar, por lo menos, no ya que sea libre y gratuito, pero sí despenalizado. Y el presidente, por decreto, dijo, bueno, lo tiro para atrás esto, ¿no? Y cosas así de este tipo que decís, ¿cómo? Si la sociedad ha dicho que se despenalice, ¿y cómo el presidente puede tirar para atrás por decreto algo que la gente lo ha decidido, ¿no? Bueno, y así como estas miles de cosas. Hay países donde el Opus Dei directamente tiene demasiado poder dentro de los gobiernos, y como los casos estos que vos contabas también, ¿no? De cómo meten a la iglesia ahí en puestos estratégicos, y que esta lucha me parece que es súper importante desde las que están haciendo ustedes, las mujeres allá, y desde acá también, cómo reforzar y visibilizar todas estas cosas que se están haciendo, ¿no? Ajá. Que si tocan a una, nos tocan a todas, como decimos siempre. Sí. Y eso es lo importante, ¿no? Sí, igual buscar a más sectores, igual desde la música, muchas bandas en Quito y en Ecuador se están pronunciando por temas como el aborto. Se hizo un festival que es como el segundo más importante, bandas nacionales, internacionales, masivo, y habían nuestras pancartas por todo lado y las bandas todo el tiempo y los presentadores diciendo por la despenalización del aborto y cosas así, que sí, sí muestra también igual desde el metal, el punk, pero queremos acercarnos con los géneros más populares, que es la tecnocumbia, la bachata y todas esas, que son mujeres que tienen unos mensajes y le llega tanto al público, a las espectadoras y espectadores, y sí, entonces vamos por ahí también haciendo otras redes, pero sí, a la par también agotar las instancias legales, porque toca igual, o sea, si bien sabemos lo que son y todo, las trabas que nos van a poner y que a la final son ineficientes, de todos modos sí sirve para otras mujeres, ¿no? Entonces, despenalizar por ahí desde lo legal y desde lo social el aborto, y sí, que le pase a una, que nos toque, nos toca a todas también, así. Bueno, vamos a poner un poco de música y ahora continuamos acá con el programa y hablando acá con la compañera, y ahora volvemos. Aquí continuamos en directo. Estamos en el espacio feminista radiofónico de Rebeldes sin Sombra. Está sintonizando Radio Bronca al 104.5 de tu FM. También podías hacer tus intervenciones a lo que estábamos hablando en el día de hoy, 13 de junio del 2011. El teléfono es 93-359-4900. No hemos recibido ninguna llamada hasta ahora, pero a pesar de eso, esperemos que les haya parecido interesante el programa hasta ahora. Nos queda poquito rato para terminar el programa de hoy. Recordarles a la gente que se acaba de enganchar al programa, acaba de sintonizarnos en la radio. Estamos hablando con una compañera que está trabajando el tema de, perdón, del aborto, concretamente en Ecuador. Y bueno, que nos podrías como comentar, que ya nos has contado, ha sido súper interesante la conversación. Y como para ir cerrando un poco el tema. Bueno, la línea de salud mujeres seguirá ahí camellando, trabajando, encontrando otros vínculos con más gente. Y bueno, si quieren escribirnos y sacar a tener información, nuestro blog es saludmujeresecuador.blogspot.com o saludmujeres@hotmail.com. Sí, esos dos son. Y ahí está información, ahí podemos intercambiar cualquier cosa que necesiten. Tenemos bastante información sobre aborto, sobre estadísticas, sobre todo regionales. Pero bueno, sí muestran un montón. Y decir que a partir de esto sí hemos podido como ver más las problemáticas y también las experiencias de las mujeres que se crean, ¿no?, a través de estas problemáticas, y que bueno, nos solidarizamos con otro tipo de problemáticas de las mujeres, y las mujeres de África con lo de la incisión genital femenina que nos contaba una compañera recién, que era 8 niñas cada minuto les están incisiendo, no sé, haciendo la incisión genital. Sí, mutilando. 8 cada minuto en África. Y bueno, toda la lucha que se está dando allá, una criminalización igual a las mujeres que no tienen esa incisión y no pueden llevar una vida tranquila, realmente una criminalización fuertísima, empezando desde su familia, ¿sí? Y bueno, con toda una serie de problemas que hay de las mujeres en todo lado. Pero bueno, nos solidarizamos con las mujeres y sabemos que cada una está haciendo un aporte para mejorar las condiciones de nosotras, de las mujeres y en sí de las personas. Entonces, eso, que Salud Mujeres está ahí en Ecuador y cualquier cosa nos escriban. Y que bueno, esta lucha es regional y mundial por todas y cada una de las mujeres. Así que luchemos, sí, por la despenalización del aborto, porque eso sí que es un cambio en la vida de una y que eso sí nos permite vivir distinto, decidir sobre nuestro cuerpo, decidir y tener el control sobre lo que queremos, no solo en la reproducción, sino desde nuestras relaciones afectivas, pasando por la decisión de la reproducción y abortar o no, pero de manera segura, sí. Eso. Muchas gracias, compas. Bueno, lo primero, pues darte las gracias, ¿no? Por compartir también este ratito que ha sido súper agradable, que ha sido un placer y una suerte enorme, porque íbamos a conectar con vosotras, sí. Que ya nos habíamos hecho eco de toda esa lucha y de todo lo que estabais haciendo ahí en Ecuador a través de una compañera, otra rebelde sin sombra que está por allá, por esas tierras. Y no fue posible, pero mira cómo es la vida, que sí, ¿no? De repente pues estamos compartiendo estudio y qué hablando bueno. Ahí en primera persona, ¿no? De toda la situación que se está viviendo allá con esta lucha, como tú bien decías, ¿no? Que ya es, bueno, internacional, que es mundial, ¿no? Evidentemente la despenalización del aborto y por esta lucha de la decisión sobre nuestros cuerpos, que realmente lo que viene a decir es luchamos por nuestra autonomía, o sea, ¿no? Sí. Que al fin y al cabo no es nada que no pueda entender nadie, ¿no? Uh-huh. Es como bastante sencillo. Yo creo que esto se lleva luchando desde hace muchísimos años y lo que no nos podemos olvidar que ante esta lucha y ante esta reivindicación, pues no nos quedamos nunca ahí, ¿no? Que siempre hablamos y denunciamos todas las consecuencias que acarrea el no tener esta autonomía o el no tener la decisión de nuestros propios cuerpos, que eso sí que no se puede silenciar ni callar, aunque gobiernos, iglesias se encarguen como de silenciar, pues ya sean los números elevados, ¿no? De muertes por abortos clandestinos, que eso casi que podríamos decir que es como, bueno, que nos dio en el sentido de la complicidad, ¿no? De sí. Estos estados, ¿no? Que no dicen nada, ¿no? Ante estas muertes. Y bien, pues no sé, nos estamos yendo, nos queda poquito rato para terminar el programa de hoy. La verdad que se nos ha hecho como bastante cortito. Nada, decirles a la gente que nos esté escuchando que nos va, o sea, el programa estamos en directo los lunes de 11 a 1. El programa se repite el miércoles de 4 a 6 de la tarde y el domingo de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Y que esta semana viene preparada bastante movidita, que nos vemos en las calles y que a continuar la lucha por todo lo que hemos comentado aquí y seguro por muchas más cosas que se nos han quedado en el tintero y que es imposible comentar en estas 2 horas, ¿no? Sí, Ecuador también se estará pendiente, estaremos ahí pilas de qué pase en este 14, 15, 19. Y bueno, también haciendo réplicas allá de distintas maneras, pero en una sola fuerza desde las distintas cosas que se están haciendo, ¿no? Acá. Entonces ahí estaremos, aquí estaremos. Pues lo mismo te digo, que aquí estaremos también nosotras por toda la historia que pase ya y lo más importante es eso, ¿no? Fortalecer esa solidaridad y, por supuesto, crear esas redes que son tan importantes, que tú también has hecho mucho hincapié, ¿no?, en esto. Gracias. Bueno, compañera, salud. Y rebeldía. Nos estamos viendo próximamente.